mi gloria, es toda mi dicha, también mi gloria. Desde Colombia querida, le canto a esta bella flor. Desde Colombia querida, le canto a esta bella flor. Para esa mujer hermosa, que es la dueña de mi amor. Para esa mujer hermosa, que es la dueña de mi amor. Yo tengo un amor, en California yo tengo un amor. En California yo tengo un amor. En California yo tengo un amor. En California. Quisiera ser pajarito para volar y volar. Quisiera ser pajarito para volar y volar. Me lleva mi pensamiento si con ella quiero estar. Me lleva mi pensamiento si con ella quiero estar. Okay.